Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la Sangre fucsia, en su voluntad de investigar todos los misterios sistémicos, se ha embarcado en la ardua labor de desvelar qué es la heterosexualidad. En las sombras de lo establecido reside la duda: cómo sobreviven, cómo se organizan, la familia, el último reducto de una forma de relacionarse capaz de impregnarlo todo. ¿Y los católicos? ¿Qué dicen al respecto? ¿El mundo del arte está al tanto? ¿El cine? ¿El cómic? ¿Qué tiene que decir sobre la heteronorma? No se despeguen de sus transistores. Hoy, en la nave del misterio fucsia, desentrañaremos la verdad sobre la heterosexualidad. That's not who I am. No, I don't fit into your neat little plan, and I never will. I'm not a heterosexual man, not ticking your boxes. That's not who I am. No, I don't fit into your... Estamos escuchando On Sin, Heterosexuality is a Construct. La heterosexualidad es un constructo. Jesus Christ, I'm done with it, you narrow-minded piece of shit. I'd sooner cut off my own dick than be like you. Did that make you uncomfortable? Is your macho pride in trouble now? When you've beaten me up, then what will you do? Sexual man, not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your neat little plan, and I never will. I'm not a heterosexual man, not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your neat little plan, and I never will. Lo que no se nombra no existe. Pero eso no pasa para la heterosexualidad. Varias encuestas hechas por la calle revelan que mucha gente no sabe de qué se habla cuando se habla de heterosexualidad. ¿Es esta norma tan potente que ni siquiera hace falta nombrarla? La pregunta es, ¿qué piensas tú de las personas heterosexuales? ¿De los heterosexuales? ¿Heterosexual qué quiere decir? Pues ahorita en esta sociedad hay libre expresión, ¿sí? Eso es incorrecto, porque eso aquí se ve muchos areperas, muchos maricas aquí en el parque. Maricas aquí en el parque. Maricas aquí en el parque. De todas maneras, son diferentes formas de pensar. Cada persona tiene su forma de ser, hay que respetar eso. debemos discriminar a las personas por eso, porque pues es lo que ellos sienten y tienen que expresarse como se sienten, porque no lo hacen, van a vivir acomplejados y no poder estar sexualmente como quieren estar. No sabría qué decirle, si lo vería bien, si lo vería mal, ¿no? En este mundo nada más se hicieron dos sexos, el hombre y la mujer, y no tiene que haber un tercero. Pues lo que le gusta, ¿no? Pues si le gusta ser así, pues ni modo, es así. Aún más si tienes una persona que te gusta y él te dice, yo soy heterosexual. Imagínese. Yo no, que me comprueben con hechos, porque yo odio y tú aparte odia y me fastidia ver personas de esos sexos, de ambos sexos, me fastidia. Señora, ¿es usted heterosexual? No. ¿No es usted heterosexual? Sí. ¿Sí o no? No sé qué me está mismo preguntando. Claro. Sí, ¿verdad? A ver, caballero, ¿es usted heterosexual? No. ¿Entonces es homosexual? Tampoco. ¿Entonces es bisexual? Tampoco. ¿Entonces qué es? Me gustan las mujeres, quizás. ¿Entonces es heterosexual, no? Eso, me gustan mucho las mujeres. ¿Cómo? ¿Heterosexual es usted? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Perdone, una preguntita. ¿Es usted heterosexual? ¿Qué, homo? ¿Heterosexual es usted? No. ¿No? ¿Y es homosexual entonces? ¿Qué? Si no es heterosexual, ¿qué es? Anda. Esto que acabamos de escuchar es un collage de varias entrevistas hechas por la calle en España y en Latinoamérica. Y sí, la gente se confunde. Las que no nos confundimos en realidad somos nosotras, las feministas pop, porque la heterosexualidad me persigue desde cuando soy pequeña y llegar a cuestionarla no ha sido fácil. ¿Y para ti qué es la heterosexualidad? Yo me siento vendida con el pelo largo. Y creo que eso es heterosexualidad. Es no haberse dado cuenta que se forma parte del 90% de la población que es bisexual. Para mí es algo que hasta hace pocos años nunca cuestioné, porque pensaba que era la cosa seguramente más fácil. No, hasta que empiezas a nombrar otras cosas es el todo. Lo que existe es eso, punto. O sea, ya está, igual que no vuelas, sino que caminas, pues eres hetero y punto y se acabó. Por mí la heterosexualidad es el atributo que, o sea, lo que me atribuye todo el mundo. Para mí es algo que hasta hace pocos años nunca cuestioné, porque pensaba que era la cosa seguramente más fácil. Pues estaba pensando que la heterosexualidad, yo creo que es lo que nos obliga a ser lesbianas, a clasificarnos en cosas y que yo creo que presiona un montón sobre lo que te apetece en cada momento, porque te presiona un montón en ser una cosa. A definirte en cada momento de tu vida. Yo creo que muchas veces se dejan cosas de lado porque tienes que estar en un sitio u otro. Y eso es porque hay la heterosexualidad, que es todo, ¿no? Lo que os decía antes. ¿Y os recordáis cuando os habéis cuestionado por primera vez como personas heterosexuales? Yo creo que lo de la identidad lesbiana ha sido totalmente elección por tema político, por visibilizar, por todo eso. No, ¿y el deseo? ¿Dónde pones el deseo? Pues el deseo está muchísimo más disperso. Por eso digo que la fuerza y el peso de la heterosexualidad como que te arrincona y parece que sí, que tú tienes que ser fuerte en eso. Y yo creo que limita por eso. Yo empecé, como decías antes, me acuerdo con, pues, con 10, 11 años, que fui un poco precoz, luego me quedé ya estancada, ¿no? Pero que me estaba así como muy desarrollada y me acuerdo por ahí diciendo, pues yo creo, pero como en abstracto. Pues he leído por ahí, yo estoy completamente segura de que es así, de que toda la humanidad es bisexual por naturaleza, que es la sociedad que otra repipi. Pero bueno, obviamente ahí ya estaba él. Sí, yo también empecé con lo de todo el mundo es bisexual. O sea, yo solo me han gustado chicos, solo he estado con chicos, pero todo el mundo es bisexual. ¿Pero no crees que la gente que ejerce prácticas diferentes sufre algún tipo de represión, claro, y de acoso, claro, y bromitas y cosas? Claro. Cuando con 11 años le dije a esta súper amiga mía, creo que estoy enamorada de Ruth, a los 3 días o 2 días vino y su familia era súper conservadora, de Opus, y vino y me dice, pues que sepas que se lo he contado a mi madre y me ha dicho que es una etapa normal de desarrollo y que luego se te va a pasar y no sé qué. Atención fucsias, tenemos una maravillosa encuesta como las que hemos hecho en la calle para que podáis definir si sois heterosexuales o no, y sobre todo os la llevéis a las comidas familiares, porque en los momentos en los que no haya de qué hablar podréis sacarla como si esto fuera el Cosmopolitan. Van a ser 14 preguntas que se responden con un sí o un no, así que os dejo unos segunditos para que busquéis papel y boli para que podáis responderlas. Primera pregunta. ¿Usted está o estuvo en pareja, sí o no? ¿Con un hombre o con una mujer? ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? ¿Ideológica, genética, psicológica, económica, religiosa, otra?

y es que soy vaquilla en San Fermín, y es que soy poeta, drogada hasta las tetas, y es que soy feliz y la perdí, y es que soy feliz y la perdí, y es que soy feliz y la perdí, y es que soy feliz y la perdí. La heterosexualidad es la norma. Todo lo que se sale de ella tiene que ser reconducido, curado, cambiado. Una vuelta al hogar, al matrimonio heterosexual. Dos hijos, mejor si rubios, varoncito y mujercita. Chalet con jardín y coche comprado a plazos. Sábado, vuelta por el centro comercial y domingo de comida familiar y fútbol. El sueño de todas nosotras. Lesbianas, trans, genderfucker y queers, tranquilas. Tenemos la solución, la terapia de conversión. La terapia de conversión, también denominada terapia reparativa o terapia de reorientación sexual, es un tratamiento psicológico con componente religioso que promete convertir a una homosexual en heterosexual. Los profesionales que practican esta supuesta terapia afirman que la homosexualidad es una enfermedad o un trastorno mental, que por supuesto ya se salió del DSM, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, pero esta es otra historia, y que, como tal, puede ser curada. Claro, con prácticas diversas, como la modificación de comportamiento, la supresión de los deseos, el psicoanálisis y, claramente, la consejería religiosa. Uno de los más conocidos promotores de dichas terapias es el doctor Joseph Nicolosi, un psicólogo clínico estadounidense, católico conservador y expresidente del NART, la Asociación Nacional para la Investigación y la Terapia de la Homosexualidad. Nicolosi ha recogido sus teorías en el libro Reparative Theory and Male Homosexuality. Pero, ¿cómo funciona la terapia reparativa? Según los textos de Nicolosi, el enfoque a la conversión de personas homosexuales en heterosexuales es multiforme y se basa en la terapia psicoanalítica, la biblioterapia, la psicoterapia de grupo y hasta la terapia del sueño. Para los gays hay algunos elementos muy importantes, como la iniciación a la masculinidad, la superación del falso yo, la recuperación de la relación con el padre y de la competitividad, y también, claro, a relaciones masculinas no sexuales. En fin, también la castidad y rezar pueden servir. Y en la práctica, ¿cómo funciona? Os contamos la historia de Lynn Duff, periodista estadounidense lesbiana que fue sometida involuntariamente a una terapia de conversión. En 1991, a los 14 años, Lynn Duff salió públicamente del armario como lesbiana. Su madre, preocupada por la orientación sexual de su hija, la llevó contra su voluntad a un centro psiquiátrico que se llama Rivendell, en el Utah, donde fue internada el 19 de diciembre del 91. Aunque Rivendell no estaba oficialmente afiliado a ninguna iglesia, Duff contó que fue visitada por unos misioneros mormones durante sus 6 meses en el centro y que el trato que recibió era marcadamente religioso. La chica afirma que en Rivendell los terapeutas le decían que la orientación homosexual se debía a experiencias negativas con personas del sexo opuesto y que tener una identidad sexual lesbiana la llevaría a abusar sexualmente de otras personas o a tener inclinaciones zoófilas. Claramente, en el centro le diagnosticaron un trastorno de identidad de género y depresión clínica. Duff fue sometida a la terapia de conversión que consistía en producir diferentes formas de aversión, como ver pornografía homosexual mientras olía amoníaco. Fue además sometida a hipnosis, tuvo que tomar drogas psicotrópicas y no por diversión, la dejaron largas temporadas en confinamiento y recibía continuamente mensajes terapéuticos que enlazaban el sexo lésbico con los abismos del infierno. Tuvo que soportar técnicas de modificación de la conducta como llevar vestidos, formas irracionales de castigo por pequeñas infracciones similares a las novatadas, como tener que cortar el césped con unas tijeras pequeñas o fregar suelos con un cepillo de dientes. Finalmente, como no faltaba de nada ahí, tenía también que presenciar sesiones de grupo de presión positiva interpares, en las que los pacientes, y las pacientes, claro, se degradaban y despreciaban entre sí, subrayando supuestas deficiencias. El 19 de mayo del 92, después de 168 días de encarcelamiento, Duff se escapó de Rivendell y viajó a San Francisco, donde vivió en las calles y en casas de seguridad. A finales de 1992, con la ayuda de organizaciones para los derechos de la infancia y LGTB, Duff solicitó a los tribunales la emancipación y el fin de la patria potestad que ejercía su madre. En el octubre del mismo año, una pareja de lesbianas de San Francisco la adoptó. Finalmente, Duff vivió con ellas hasta los 18 años, cuando empezó a vivir de forma independiente y regresó a la universidad. Take it. pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos fieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, ¿dónde lo siento? No eres tú, Nikki. Yo, ya sabes, que no tengo nada en contra de los alienígenas. De hecho, te considero un amigo de verdad. El problema soy yo. Lo he intentado, de verdad que lo he intentado. Pero es que hasta donde recuerdo, todas mis fantasías sexuales han sido con mujeres. La diosa sabe que lo he intentado, que he intentado ser como los demás. Pero si pienso en el hombre con el que estoy, es que no funciona en absoluto. No logro consumar el acto. En cambio, si imagino que estoy con una mujer, me siento deshonesto, me siento... Oye, estás utilizando una palabra varta encantadoramente arcaica. Si no me equivoco, significa manchado, o más exactamente, cubierto de heces. No sé, puede ser. Es que... me resulta mucho más fácil masturbarme. Al menos eso no implica a otra persona. Pero me siento muy solo. No hago más que pensar, ¿y si no hubiese enfermado cuando era niño? Estás a lo mejor planteando que la heterosexualidad es consecuencia de una infección viral en el sistema nervioso central. Es una idea interesante, Mats. Y desde luego, valdría la pena estudiarlo. Ah, no, no, no me refiero a eso. Quiero decir... si hubiese llevado una vida normal, si hubiese asistido a la escuela con todos los demás niños... Puedes volverte loco intentando descubrir por qué eres como eres. Pero tú me comprendes, ¿verdad, Nikki? Tú vienes de una sociedad en la que la heterosexualidad es normal. Allí yo no sería un perverso. Hemos interpretado un pequeño fragmento del libro Círculo de Espadas, de la autora estadounidense Eleanor Armstrong, donde, en un mundo de ciencia ficción, la sociedad humana se encuentra con la sociedad Harrat, o como se pronuncie, alienígena, en la que la homosexualidad masculina es la norma. Historia de amor. Hay este cuadro de Courbet, un pintor francés del 19, que lo muestra en su estudio. Hay mucha gente, muchísima, y una señora desnuda. Que no es que la gente venga a ver a la señora desnuda, no, que su musa todo se ha dicho, sino a acompañar al pintor y verlo en estado de gracia. La primera imagen de la Virgen dicen que la pintó San Lucas con la ayuda de un ángel que guiaba su mano, y cuando se representa esta escena, San Lucas no mira el lienzo o tablilla, sino con los ojos llenos de lágrimas a esta aparición divina. Las apariciones divinas y las visiones de la musa son un enamoramiento platónico y hetero, tal como se muestran en las pinturas. El artista está tocado por los dioses, es el elegido, es el héroe, y la musa es el vehículo terrenal que hará la obra del milagro de elevar a los actores de las bellas artes o la literatura a este simple mortal. Una primera lectura nos haría pensar que entonces el sistema de elección de los artistas es bastante arbitrario y que además sin musa no hay forma de creación. Sin embargo, no es que cualquiera se pueda meter artista con esta interlocutora. Las biografías, un género más que manipulado sobre el que empezó a sentarse la también tergiversada historia del arte, siempre dicen que los artistas ya lo fueron desde chiquititos y de ahí ese afán en ver la excelencia en los bocetos de la academia y, si me apuras, en los dibujos del colegio. Por así decirlo, es que eso de crear le sale solo. De ahí que muchas de estas biografías precisamente muestren una especie de milagros que se produjeron en su primera infancia. Junto con estos primeros albores, otro de los hechos a destacar es la creación desbordante. Y aquí hemos llegado, amigas mías, al meollo de este tema en este programa dedicado a la heterosexualidad. Cuando hablamos de creación desbordante decimos que se le sale por los poros, o más concretamente de la polla. El gran arte, que es la pintura utiliza como medio un pincel, que es claramente un instrumento fálico, un vehículo por el que chorrear la creación del cerebro al lienzo. Desde los brochazos más sutiles, el puntillismo, hasta el culmen de esto, es decir, el dejar bien claro que lo que están haciendo ellos es correrse en el lienzo. Esto es la técnica del dripping. El dripping o goteo es lo que utiliza principalmente Jackson Pollock, también conocido como Ed Harris en una película que no es que sea la releche, pero merece la pena echar un vistazo. Pollock, años 60, Estados Unidos, blanco, hetero, colocaba los lienzos en el suelo y agujereaba las latas de pintura para crear con ellas manchas aleatorias, de las que hay un paso también a lanzar, lo que hacía también él, la pintura desde el pincel como si esto fuera el final de una peli de porno comercial. No es de extrañar que se asegure que Pollock comentó en cierta ocasión que él pintaba con los huevos o con dos pelotas. Cito literalmente. No está mal, digamos, que Jackson Pollock fue al menos el que explicitó un elefante que inundaba la sala. Años 60, recordamos, una época de cuestionamientos radicales. Por eso, abierta la caja de Pandora, es decir, señalado este mal, también desde el emergente estudio feminista de la historia del arte, aparecen las primeras expresiones críticas contra este paradigma desde los propios artistas. La más sonada de esta expresión crítica es la llamada pintura con dos pelotas de Jasper Johns, también blanco, pero en este caso homosexual. Literalmente un lienzo vertical, rajado, dividido en dos secciones separadas por dos pelotas. Exactamente, dos pelotas que tienen ahí un algo de equilibrio inestable. No es pura coincidencia, el artista concibió esta obra para precisamente denunciar esta cosa de que lo hetero es la norma, aunque no aparezca directamente sobre el papel. Hablaba de lo más sonado como lo más explícito y por la repercusión que tuvo esta obra. No hay que olvidar que en el cómputo de opresiones la obra de un varón blanco escalaba más alto que la de una mujer, aunque este varón blanco fuera homosexual. Porque precisamente en esos años, y sobre todo en la década de los 70, se estaba gestando el protoarte feminista, partiendo de la investigación en el Centro de Estudios de la Universidad de California sobre, digámoslo de una manera un poco generalista, el arte genuinamente femenino. En la línea de los pensamientos filosóficos de la época, la clave era conectar con la esencia de esto femenino en el interior del artista, así que en dos pequeños pasos se llegó a la creación de obras abstractas en las que las formas se sobreponen como pétalos sobre un fondo de agujero negro, vamos, representaciones vaginales. Así que no es muy de extrañar que en esta reconexión el paso siguiente fuera empuñar el pincel con la vagina y acometer el lienzo con él. Un paso que se lo debemos a la maravillosa Carolee Schneemann, que realizaba estas especies de danzas desnudas, sujetando el pincel con la vagina y embadurnada finalmente de pintura. Merece de verdad buscar las fotos en internet. Aunque quizás pensemos que esta forma de revertir lo hetero o lo sexista intrínseco al sistema del arte son un poco naif, el sistema sigue prácticamente intacto. La creación del arte se asocia al desborde, a la inundación, a que la cosa sale sola, sin esfuerzo, a querer abarcar más espacio, más presencia, más voz, explicar mejor o más alto. En realidad, cómo se comporta siempre el machito hetero. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte, penes con pincel. Famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. De San y las frutas, que pesao. Monet y los pingues, que pesao. Manet y las flores, que pesao. Seurat y los puntos, que pesao. Picasso. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Tapies. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte. Famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. El falo es tendencia en todos los museos. No me quedan euros para ver algo tan feo. Qué feo, qué feo. Del sur al norte, de la alta burguesía al campesinado más paupérrimo. Dos han sido los motivos que me han traído hasta aquí hoy. Desgranar una obra de Pasolini nunca es fácil, pero ya iba tocando. Sí, tenía un poco olvidado a mi mentor. Sin casi darme cuenta, admito que me han tenido que avisar por Twitter, hemos llegado al 2015 y son ya 40 los años que han pasado desde que fue asesinado. Quería traer algo fresco, alejado de la profundidad poética que caracterizaron la mayoría de sus obras. Y de esta manera me acuerdo de Comizi d'amore, o Encuesta sobre el amor, un documental que registra con una naturalidad propia de quien ama la vida y a las personas el parecer del pueblo italiano de los años 60 en lo que a temas de sexualidad, o normalidad sexual como ellos dicen, les atañe. El formato de este documental me lleva al segundo motivo. A modo de pequeño homenaje, recupero la idea original que gestó este programa hasta mutar en lo que ahora estáis escuchando. Los ritmos salvajes del mundo que existe tras estas cuatro paredes del estudio nos ha impedido recoger vuestras opiniones, siempre tan valiosas, pero no os preocupéis, porque hay sangre fucsia para rato. Ya os pillaremos por las calles de Madrid. Y ya va tocando hablar de Comizi d'amore. Micrófono en mano, Pasolini recorre las calles de una Italia que lleva ya años resurgiendo de sus cenizas. Una Italia de fuertes contrastes entre el norte y el sur, pero más unida en un pensamiento generalizado de lo que a primera vista pudiera parecer. Su amigo Moravia lo define como el primer intento de hacer Cineverità en Italia, pero yo me pregunto si no es un error de partida querer contar la verdad a través de una herramienta tan sesgada como es el cine. Recoge las confidencias de muchos ciudadanos, más ellos que ellas, combinando este toque de desenfado propio del grupo de amigos entrevistado en la calle, sobre todo cuando las preguntas versan sobre temas tan tabúes como el sexo, y combinándolo con el rigor periodístico de quien busca radiografiar una sociedad caracterizada por el miedo y la ignorancia. El documental se va estructurando según la temática de las preguntas: relaciones de pareja heterosexuales, el sexo en los matrimonios, la prostitución, la emancipación de la mujer, el divorcio y la homosexualidad, o los invertidos. Son aspectos relacionados con la sexualidad que más preocupa a Pasolini. No obstante, a simple vista, la valentía que encierra preguntar abiertamente por temas como estos choca de frente con una intención dirigida de quién se lo pregunta y cómo lo pregunta. Pasolini no asume el papel del entrevistador neutral y abiertamente muestra una opinión favorable, por ejemplo, con la reciente aprobación de la ley del divorcio. Se atreve también con un tema tan tabú en esa época como la homosexualidad, eso sí, planteada para ellos y siendo prácticamente inexistente para ellas. E igualmente insiste también en un aspecto como la emancipación de la mujer, pero de nuevo sin darles voz a ellas. No es comizi d'amore un estudio por parte de Pasolini de sacar un cuadro de información cuantitativa que recoja qué porcentaje de la población italiana ve bien o mal el divorcio, pero no por ello deja de tener autenticidad. Se trata más bien de un intento más por parte del cineasta de buscar ese punto de provocación entre la audiencia y los entrevistados, y por qué no, escandalizar a más de uno. Pero es que así era él. He trade a word for a good thing is found. If she's bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on the best friend if he puts her down. Wandered very far, very far over land and sea. Perdónenme la paranoia, pero una buena amiga, psicóloga para más señas, me abrió los ojos a una verdad, la del psicólogo, y lo digo en masculino con toda la intención, porque como defensor de la norma, sea cual sea en la época que toque vivir, bueno, ya saben a qué me refiero. Hoy, 22 de mayo de 2015, Irlanda vota la legalización del matrimonio sin distinción de sexo, un referéndum que se están planteando también en Alemania, y Eslovaquia y Croacia, ya preguntaron a su población. En la primera casi se pronunciaron, y en la segunda, en 2013, se cerró la puerta a este tipo de matrimonio, muy entrecomillado esto. Esto es tan solo un apunte que me empuja a hablarles a todas y todos ustedes de un tiempo mejor. La década de los 40, donde todo podía ser representado en los cómics. Una época de despertar, de potenciales, de ciencias blandas por descubrir, por desarrollar. Y aquí, psicólogos y abogados, pónganse en guardia, porque la norma, ¡ay, la norma! ¿A qué obedece? ¿Quién la impone? ¿Quién dice que es normal? Los 40. Una época de experimentación con la ficción, momento en el que un psicólogo como William Moulton Marston plantea la idea de Suprema después de Wonder Woman en una ficción. Después Wonder Woman, Suprema en una ficción, en un cómic. Y claro, estamos hablando de esa década. Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y demás, resulta que en los 40 la idea de un nuevo orden mundial liderado por mujeres parecía plausible, seducía. Otro psicólogo, Frederick Bertram, retomó la idea de qué es o qué ha de ser la norma en un libro. También hablaba de seducir. Lo tituló La seducción del inocente. Y el cómic fue juzgado. El cómic de horror, de superhéroes, pulp, juzgado públicamente y no solo. Luego tenemos, claro está, la década de los 50, con el ángel del hogar entrando a todas nuestras vidas, y renace eso tan extraño que llamamos heterosexualidad. Batman y Robin triangulan con Batwoman, Superman y Lois tienen cada uno su propia cabecera, como si fuera su propia cama. ¿Qué es lo que ha pasado? I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold. Pegamos un salto. La heteronorma al cambiar de siglo, diluida en el mercado. Y lo más importante, la familia. Y aquí me diréis, ¿nadie se acuerda del marqués de Sade y su madre antipedagógica, una madre dispuesta a regalar a sus hijas cómics de mutantes, la metáfora ideal para hablar de lo otro? Decía un dibujante de cómic queer que para él Transformers, esa idea de aliens que se transforman en coches, aviones y demás, era el cómic sin género, el cómic trans por excelencia. Y pienso en el cómic japonés como espacio para la perturbación de la fuerza. En un país como Japón, donde Estado y capital definen lo madre de manera tan determinante, tan castrante, la madre antipedagógica sale a la palestra. ¿Cómo desobedecer? Se me ocurre Ranma, un medio como artefacto perturbador. Manga protagonizado por un chico-chica en el mismo cuerpo, pero no en el mismo momento. En el cuerpo, de nuevo, la metáfora. It has to be the only one for me is you and you for me. En el cuerpo, representado la lucha, el límite, la imaginación capaz de estirar el código, de mutarlo, de transformarlo en un arma delatora, en un arma arrojadiza, aquello de poner en jaque la heterosexualidad. Ya saben, Superman y Batman adoptando a una niña, el espíritu del siglo XXI. Batwoman, lesbiana. Wonder Woman, mutada en glory, en gloria, en gloria trans. ¡Me! En el próximo programa de Sangre Fucsia tendremos en diferido a las compañeras de Feminismo Comunitario. Ayer, aprovechando que están aquí en Madrid, las hicimos una entrevista, pero si no podéis esperar hasta nuestro próximo programa, mañana sábado 23 de mayo, de 8:30 a 20:45, habrá una conferencia sobre reflexiones sobre la teoría de despatriarcalización del Estado y la sociedad en Bolivia. ¿Dónde? En Entre Dos, calle Marqués Viudo de Pontejos, número 4. Convoca la Asamblea de Apoyo a Bolivia y la entrada es libre. Y cerramos este Sangre Fucsia especial ¿Qué es la heterosexualidad? Esperamos que con nuestros testimonios, nuestros análisis, nuestros pequeños fragmentos locos, hayáis logrado saber un poco más de esta gran desconocida e invisible e incisiva heteronorma.